Colegas, que seamos tal vez un poquito veloces en la lectura. Se va a hacer en grande y posteriormente punto por punto, en detalle, por favor, colegas. Muy bien, estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Somos de la Comisión Política y conformamos tres profesores, como presidente, profesor Rafael Vargas, relator, profesor Samuel Coronel, secretario, profesor Deynor Zambrana Pérez. Bien, dentro de los puntos importantes vamos a hacer una lectura general para luego pasar a detalle. Dentro del aspecto de la salud, ante las medidas políticas de carácter social del actual gobierno es necesario, inciso A, rechazo al seguro universal a que pretende realizar el gobierno a costa de los aportes del magisterio. El pago inmediato de la millonaria deuda que tiene el gobierno con la Caja Nacional de Salud. Promover una mayor participación en las decisiones de la Caja Nacional de Salud para tener mayor poder de decisión en este sector. Y ampliar la participación del magisterio dentro de la Caja Nacional de Salud. Proteger de manera inclaudicable la Caja Nacional de Salud por ser una conquista del sector obrero. Apertura de policlínicos en poblaciones intermedias o lejanas, mejorando las políticas sociales de los maestros en provincias y toda la población. Exigimos mayor inversión en salud en cuanto a tecnificación, equipamiento e infraestructura. Pactos intersindicales con el sector de salud, magisterio, para proteger y ampliar los logros sociales obtenidos por ambos sectores. Ley de pensiones, inciso A, ratificar el rechazo a la ley de pensiones, ratificar el pedido de una jubilación digna con el 100%, rechazo a que las AFPs pasen a manos del Estado. El Estado debe asumir la responsabilidad de aportar el 30% para la jubilación. Luche en forma conjunta para conquistar nuestro derecho a la jubilación con el 100%. Alertar a las bases la intromisión del gobierno con la intención de administrar nuestros aportes. Políticas educativas. Rechazo rotundo al actual modelo educativo Ley 070. Rechazo a la intromisión de los consejos educativos que se entrometen y entorpecen la labor docente. Rechazo enfáticamente a los cursos de Profocom dirigida a los padres de familia. Cuestionamos la intencionalidad de esta maniobra política. Rechazo a Profocom, que provoca una erogación económica adicional a todos los maestros, en especial a maestros en ejercicio en distritos educativos lejanos. Este curso solo adormece y lo aleja de una verdadera calidad educativa. Rechazo taxativo al modelo educativo por ser un retroceso y constituirse tan solo en una forma de adoctrinamiento político de vagón. Ejercer una defensa plena al escalafón nacional. Hacer notar a los colegas de base la astuta salida del gobierno que culpa al maestro por el descalabro de su propio modelo educativo. Rechazo a los programas educativos como la UNEFCO y diplomados que solo pretenden consolidar el nefasto modelo educativo. Exigimos el ingreso a las universidades estatales de forma gratuita para una adecuada formación integral y científica que responda a las verdaderas necesidades académicas de los estudiantes, creando un incentivo para el maestro que desee su autoformación. Socializar con las bases la propuesta educativa de la Federación y se analice con las bases y de esa forma surja un documento como propuesta para un nuevo modelo educativo. Sus actores deben ser las bases y los mismos docentes. Se rechaza la intromisión de organizaciones sociales afines al gobierno en este aspecto. Exigimos de manera prioritaria la organización de un Congreso Educativo Nacional con el objetivo de proponer un nuevo modelo educativo realizado por las bases del Magisterio Nacional y una dirigencia con independencia sindical. Realizar eventos de carácter departamental y nacional para los cursos de formación sindical, tanto para docentes de base y compañeros estudiantes normalistas. Ratificamos la defensa y el ejercicio del docente, rechazando el intento de imposición como requisito de compulsa el título de Profocom. Aspecto político sindical. Exigimos se respeten las resoluciones de los eventos departamentales y nacionales, ya que sus resoluciones son el sentir de las bases. Exigimos la imputación disciplinaria y la taxativa sanción a los que pretenden dividir la unidad del magisterio urbano, castigando su transgresión con la suspensión de ejercicio en cualquier actividad sindical, departamental y nacional que esté reconocida por la Central Obrera Boliviana. Pedimos un voto resolutivo contra Adrián Kiel Catarqui, Ismael Cruz y otros dirigentes, declarándolos enemigos del magisterio por ser divisionistas y que pasen de forma inmediata al Tribunal Disciplinario Sindical Departamental. Ampliar la distribución de material sindical en forma física y magnética a las células regionales, células sindicales y base en general, asimismo la formación sindical a las bases. Aspecto económico. Ratificar la lucha por un salario acorde a la canasta familiar. Exigir el mismo trato entre los docentes urbanos y rurales, haciendo respetar lo que emana la resolución 01 en el punto referido al número de estudiantes por paralelo de 10 como mínimo, incorporando el término área provincial en lugar de área rural. Mejorar el salario del magisterio de provincia en un 10% debido a los gastos que sufre por los diversos factores como vivienda, etc. Para disculpar un dedo, se ha apagado la máquina. Segunda conferencia de provincias del Magisterio Urbano de La Paz. ¿Aprobado? Colegas, vamos a aprovechar tal vez este momento para indicarles. Ya nos han mencionado ya que los colegas de los diferentes distritos, los campeones, ya se están trasladando ya se les ha hecho la invitación a la discoteca Dubai, que queda en la Camacho, al lado de la Casa de la Casa, ¿ya? Entonces, no nos vamos a ir a la Casa de la Casa, pues nos vamos a ir a la discoteca, queda aquí. O primero vamos al Dubai y luego vamos a la Casa de la Casa. Entonces, ahí está la invitación, colega, se va a hacer la entrega de los premios a los respectivos equipos y también estamos todos invitados, tanto colegas de la conferencia, colegas de base, colegas ganadores en este campeonato, ¿ya? Entonces, en esa situación, colegas, después de aquí creo que nos merecemos ese desestrés. Entonces, en ese sentido, colegas, no vamos a probarlo así en grande también, colegas. Tenemos que ser un poco más responsables. Siguiente. Bien, continuamos. Rechazamos la apertura de mesa de trabajo con el sector rural que entable el Ministerio de Educación para rezonificación de los distritos. Se rechaza el descuento por movilizaciones, ya que el dinero es mal utilizado por las juntas escolares. Se ratifica la anulación de las horas ad honorem. Aspecto educativo. Exigimos que de manera urgente se emane una resolución administrativa que aclare la situación de los colegas del tercer ciclo, ya que no existe una normativa que aclare este punto en cuanto a su función docente y concurso de méritos. Se insta a organizarse al sector para elaborar los lineamientos de lucha. Apoyo a los compañeros de colegios de convenio en provincia que se les niega el derecho a la organización sindical. Hola, hola. Aspecto social. Apoyar las últimas resoluciones del Congreso de Mumanal y las sanciones a la directiva de esa entidad involucradas en estos actos de corrupción. Devolución de los aportes de Mumanal a solo requerimiento del aportante. Exigir a los municipios y consejos educativos la dotación de viviendas para los colegas de provincia. Colegas, eso sería en grande. Colegas, en consideración, en detalle se va a hacer algunas modificaciones. Creo que la comisión ha rescatado el criterio de los debates. Sí, de todos. Por lo tanto, de acuerdo al reglamento de debates, en el inciso D, indica de que podemos aprobar por, con dispensación de trámite. Por lo tanto, colegas, quisiera que se tome en cuenta ese aspecto para tomar la dispensación de trámite y aprobar el documento presentado. De acuerdo. Colega. Que también ya está practicando el paralelismo sindical. Y aquí no están poniendo ese aspecto. ¿Ya? Pido a la comisión. ¿Cómo? Otra vez. Ya, colegas, en este proceso que se pide a las personas que están haciendo paralelismo sindical, yo había sugerido también que se haga extensivo a la señora secretaria Ana Vila, que está practicando lo mismo y se está haciendo llamar representante nacional de la parte administrativa. Colegas, para que ustedes se enteren, esta compañera Ana Vila se ha dado la tarea de indicar que es representante de las compañeras administrativas, y de manera irresponsable muchas compañeras han seguido esta línea, y este año se ha hecho la entrega de las laptops a las compañeras secretarias. Muchos dirían, qué bien, esa compañera excelente lo ha hecho. No, las ha engañado a través del Ministerio de Educación, porque las compañeras, cuando han decepcionado la computadora, la laptop, tienen que firmar un contrato en la que indican de que la computadora es parte del inventario de la unidad educativa. En ese sentido, si bien es la única que puede utilizar, no es de su propiedad. Entonces, las colegas han sido vilmente engañadas, y esta compañera no tiene ningún tipo de acreditación que faculte que las represente. O sea, en esa situación se está indicando, la compañera ha indicado el proceso respectivo para la compañera. En consideración, colegas. Colega, ahí atrás, colegas. Y aquí adelante, por favor. Hola. Buenas noches. Entiendo la premisa del tiempo. Sé que todos estamos cansados. Yo también soy una de las personas que está desde temprano acá. Pero yo les pediría, por favor, es un evento en el cual muchos de nosotros nos hemos sacado tiempo de donde no hay. Yo les pediría, por favor, que esperemos un rato más. Y, señores de la testera, quería consultar lo siguiente. Si seguimos con la misma modalidad para intervenir, o vamos a entrar en el detalle, por favor. Colegas, vamos a poner en consideración aquí, a la plenaria. Está bien, se asume lo que el compañero ha dicho, se está sujetando al reglamento de debates que ha sido aprobado. Él está indicando que dispensación de trámite para no pasar al detalle y directamente que se apruebe el documento como tal. Estamos poniendo en consideración, colegas. Sírvanse levantar la mano los colegas que están de acuerdo, o alguien puede indicar que tal vez algunos puntos se quieren aumentar, como lo que ha indicado la compañera Sofía, colegas. Ahí atrás, colegas, por favor. Hola. Siendo puntuales, señor Ejecutivo, mire, esto de la que había mencionado en los puntos que hemos tocado acerca de los profesores de tercer ciclo. Mire, muchas veces cuando a nosotros no nos afecta, le prestamos pues poco interés a esta situación. Yo soy una de las personas que estoy en este tercer ciclo. Nosotros en este tercer ciclo no somos ni chicha ni limonada, no somos ni negro ni blanco. Yo quisiera pedirle, por favor, encarecidamente, en una anterior reunión se había pedido al profesor José Luis Álvarez, he hecho uso de la palabra, me ha dado una vaga respuesta de esto. Yo le voy a pedir a usted, señor Ejecutivo, que se haga algo puntual sobre este tema. Mire, nosotros no sabemos qué hacer. En un momento nos dicen que somos de primaria, en otro momento nos dicen que somos de secundaria. A principio de año, con ese reglamento 01, nos van a decir, no sé, ustedes pertenecerán a inicial y diferentes situaciones que se vayan a dar. Usted nos habla de 5 meses, me parece que son medidas a largo plazo, pero señor Ejecutivo, nosotros necesitamos trabajar ya nomás. No podemos esperar esos 5 meses para que se vengan a tomar cierta clase de determinaciones. Y yo le pediría, por favor, nosotros hemos confiado en usted, hemos votado por ustedes, son nuestros dirigentes, y va a perder, yo les soy sincero, mi credibilidad en el caso de que no se haga nada esto, porque a principio de año nosotros queremos trabajar y contar con una compulsa transparente. Le hago las siguientes propuestas. La primera, en un momento nos había dicho una persona de la federación, se está respetando los votos o las circulares que siguen. Pero yo le pediría, por favor, entonces, en ese caso, que se haga respetar en las concursos. Número dos, que se ponga tal vez, que se solicite a los directores que manden pues en su informe en las concursos que se especifique que sean de primero y segundo de secundario, porque ahí nosotros los de tercer ciclo pertenecemos. Y en el peor de los casos que se haga esto, lo del PEAMS, se habla tanto de pertinencia académica, pero yo no le veo la pertinencia académica que buscan los directores cuando están colocando profesores de física, les están haciendo dictar química, profesores de química les hacen dictar física, a los profesores de geografía les hacen dictar biología. Por favor, señor Ejecutivo, mire, son 5 meses que usted nos dice que esperemos, pero en 5 meses nosotros necesitamos trabajar y necesitamos comer. Y dos cosas más, señor Ejecutivo, dos cosas que quizás le puedan parecer triviales. Mucho hablamos de discriminar. Yo le pediría, por favor, la ciudad del Alto se merece respeto. Gracias a la ciudad del Alto, La Paz le debe mucho, Bolivia le debe mucho, y al decir la ciudad y el Alto, pienso que estamos discriminando. Y la segunda, el término profa no existe, y en un documento que ustedes han sacado o los ejecutivos han sacado, acá dice profa, no existe ese señor ejecutivo, nada más. Colegas, con mucho respeto vamos a pedir que sus intervenciones sean al punto, por favor. Colega allá atrás, por favor. Creo que uno de nuestros colegas ya ha sugerido la cuestión de dispensación de trámite. Pero quiero que se incorpore algo más antes de esto, porque yo también voy a sugerir la cuestión de dispensación de trámite. Quiero que se tome en cuenta aquellos profesores que tienen un cierto color político, tanto del MAS, del FUM, etcétera, se han dado el lujo de ir a las provincias a recaudar firmas para realizar y crear una nueva federación de provincias. Hay que repudiar a ese tipo de personajes, a ese tipo de elementos que está tratando de dividir al magisterio en su conjunto. En ese entendido, colega, yo quiero proponer de que cualquier profesor con tintes políticos venga a tratar de destruir lo que es de nosotros, es decir, la unidad, se mande a disciplina sindical, sin derecho a direcciones, sin derecho a estar en la parte sindical definitivamente. Yo quiero que se incorpore y por lo tanto yo también voy a sugerir por dispensación de trámite. Colegas, ese punto ya se ha tomado en cuenta, está bien con lo ha argumentado el compañero, es cierto. En el distrito de Caranavi y en otros, actualmente se han dado a la tarea algunos frentes de ir a solicitar la división del magisterio pisoteando las resoluciones del Congreso Ordinario Departamental, donde se ha indicado en un 98% de los presentes que se debe respetar la unidad granítica del Magisterio Urbano de La Paz. En ese sentido, colegas, creo que es necesario que aquellos compañeros que sean sorprendidos buscando la división del Magisterio, como lo ha indicado el compañero, pasen al Consejo Departamental de Disciplina Sindical. Colega Berta, por favor, y aquí adelante, mis disculpas. Colega, el colega que ha manifestado esta situación del tercer ciclo, quien les habla, la regional de Quimé, hemos estado tratando de ver este aspecto, bien lo dijo, de manera sincera y sin faltar el respeto a ningún participante de esta conferencia. Tal vez cuando el tema no nos afecta, pedimos ciertas situaciones. Yo le dije a usted, hemos venido desde ayer, he mencionado con expectativas, no nos queremos ir con palabras, con buenos discursos a nuestro distrito. Esa es la realidad que vamos a vivir nosotros, colega Ayahuanca. Ahora, yo planteo lo siguiente, como propuesta, ya no solamente que salga una simple y triste circular, ya que los colegas del tercer ciclo son pues víctimas de esta 070. Gracias a esta maldita ley, entonces vamos a decir que los colegas han quedado ni aquí ni allá. no pertenecen a ningún lado y no hay ninguna resolución ministerial que los ampare y que les diga pueden compulsar o tienen derecho, en palabras nada más. Y bien lo dijo usted, ustedes se dividen, se subdividen, no sé, para ver las compulsas, la realidad del maestro, cuando no hay nadie que lo asista. Ahí estamos los colegas y tenemos varios en nuestro distrito, y no debe ser Quime solamente, deben haber varios, en todo lugar está el tercer ciclo, como víctimas de esta 070. Colega, nosotros quisiéramos irnos con documentos, y más bien aquí nos pondremos fechas para venir a recabar los documentos, porque palabras y discursos a nuestro distrito ya no podemos llevar más, colega, gracias. Colegas, referente al tercer ciclo, y creo que tenemos que ser críticos y autocríticos. Los compañeros de tercer ciclo son la generación sándwich, que dice. Producto de la ley, no saben si son ni chicha ni limonada, como dice. Según la ley, ya pertenecen a secundaria. Pero cuando entramos a las compulsas, los directores y distritales, ¿qué dicen? Para matemáticas queremos de secundaria, porque se lleva cálculo, se lleva trigonometría. En el caso de física, química, biología, queremos de secundaria. No queremos ciencias naturales. Lo que nosotros podemos exigir, colegas, al igual como se llevaba anteriormente, es una modalidad y una reglamentación basada en una resolución ministerial para los colegas de tercer ciclo, en la cual especifique en las compulsas primeros cursos de secundaria. ¿Qué es lo que era antes, colegas? Antes salía primaria, tercer ciclo, secundaria. Entonces ahora tendría que ser primaria, primeros cursos de secundaria y secundaria como tal, en esa situación. Pero además, colegas, yo creo que los colegas de tercer ciclo les hemos dicho en las compulsas, les hemos invitado a ser parte de las movilizaciones, que se organicen colegas de lenguaje que no tienen cargo desde el 2008, colegas de matemáticas de igual forma. Los esperamos, no bien. Hay cargos para los colegas de tercer ciclo, para primaria, porque ya no hay colegas de primaria. No me parece. No hay, no se presentan. Y producto de eso, no me van a dejar mentir los compañeros de la Junta, están entrando rurales. Eso sí. Entonces, ¿dónde están los compañeros de tercer ciclo? Cuando se les ha habilitado a los compañeros para que entren como docentes de aula y después por reordenamiento se les acomoda sus áreas. Entonces creo que es una situación también que nosotros vemos en las compulsas, pero lo que nosotros estaríamos proponiendo es una modalidad y reglamentación basado en una resolución ministerial para que las compulsas especifiquen en qué modalidad van a entrar los compañeros. Entonces, ¿está en consideración, colegas, con esa situación? ¿Está en consideración, colegas? ¿O hay otra propuesta? Ahí atrás el profesor Cuba, por favor. Vámonos. Compañeros, lo siguiente para tercer ciclo. Esta conferencia, colegas, tiene que definir lo siguiente: el avance, los temas en, ahora con la nueva ley, ¿acaso se han modificado? No se han modificado absolutamente nada. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que plantear, compañeros, de que tercer ciclo tenga derecho a compulsar primero y segundo de secundaria. Sí o sí tienen que compulsar para esos cargos. Porque si les liquidamos que se vayan, digamos, a primaria, no corresponde a esa situación, colegas. Entonces yo planteo en esta conferencia de que tercer ciclo hay de lenguaje, hay de sociales, hay de matemáticas, ciencias naturales, de especialidad. Entonces, por lo tanto, con la ley prácticamente no ha cambiado absolutamente nada. Solamente ha cambiado 6 de primaria, 6 de secundaria. Pero los colegas del nivel de tercer ciclo solo deberían compulsar para primero y segundo de secundaria. Así estaríamos respetando su egreso de la normal, compañeros. Es mi propuesta concreta, colegas. Y en todas las compulsas tendrían que compulsar esos compañeros para esos dos cursos, primero y segundo de secundaria. ¿Consideración, colegas? Tiene el mismo. Está bien. Colegas, aquí adelante. Ahí, luego aquí adelante. Está más cerca. Hola. Sí, señor ejecutivo, esa era una de las propuestas mías, pero lamentablemente, no sé si aquí hay directores, ¿no? Discriminación en todo momento. Un profesor ya lo había mencionado, prefieren llevar, no sé si prefieren, cuál es el motivo, dicen queremos de secundaria. Entonces yo le pediría, por favor, esa sería una buena solución, pero que se haga ya nomás esta situación de que se observe y se combine a los señores directores que cuando vayan a poner los cargos especifiquen primero y segundo de secundaria. Yo considero que el problema está resuelto, nada más. Tienen que saber los compañeros directores y distritales que la compulsa no va si no tiene la firma y la rúbrica de la federación. El mismo Ministerio de Educación ha normado esa situación en vista de que los consejos educativos, en complicidad de distritales, departamental y padres de familia, estaban vendiendo cargos. En esa situación vamos a hacer énfasis en lo que indica el compañero, de que volvemos a reiterar la modalidad y la reglamentación basada en una resolución ministerial plasmada en las hojas de compulsas, especifique que los colegas de tercer ciclo participen de los primeros cursos de secundaria que se ha dicho, y el compañero Cuba lo ha indicado, primero y segundo de secundaria. Aquí adelante tenía la palabra la colega, por favor. La profe, ahí está. Ahí, no. Bueno, atrás y luego adelante, por favor. Bueno, lo que yo quería comentar es que secundaria ya está lleno. No hay cupos para matemática, no hay cupos para lenguaje. ¿Cómo podemos ingresar los de tercer ciclo? Ya está lleno el cupo para secundaria. Colegas, en ese aspecto ya se ha indicado aquí la exigencia de la creación de ítems de nueva creación. Se han tomado nota de lo que se ha leído, se está exigiendo que se creen ítems de nueva creación, porque en ese sentido, si bien vamos a pelear que se norme y no hay ítems para los colegas, entonces estaríamos quedando en lo mismo. Aquí hay cuestión de orden. Colegas, me parece que estamos un poco equivocados y nos hemos distraído un momento en la lectura de la comisión pedagógica. Este punto exclusivo, que se trata del tercer ciclo y como del nivel primario, corresponde exclusivamente a la comisión pedagógica y no así a la comisión política. Yo sugiero que este punto, como eras representante de esta comisión, lo trabajemos con los colegas posteriormente y pedir ante todo que se reúna a todos los colegas de tercer ciclo para ver qué situación ellos van a tomar, porque alegremente los de secundaria que están presentes aquí y los de primaria no podemos decidir por lo que ellos están pasando y por lo que va a pasar en adelante. Ellos deberían de reunirse y decidir lo que va a suceder en su futuro inmediato. Entonces yo voy a proponer que se llame a una asamblea, una conferencia, ya verán ellos cómo se organizan para tratar este aspecto fundamental. Y también tomar en cuenta en el ámbito de primaria, por ejemplo, se ha visto en las compulsas que ya no hay colegas de primaria que egresen en las normales. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha cambiado la estructura y ya no hay el nivel primario en la Simón Bolívar. Y la Simón Bolívar es la que da docentes del área urbana. En ese entendido, todos los docentes del nivel primario se están formando en las unidades, en las normales de Huarizata y Huata, que son rurales. Entonces, prácticamente nos quieren unificar metiendo rurales en nuestras áreas. Entonces, lo que también se tiene que pedir es que se aperture el área de primaria en la normal Simón Bolívar, colegas. Para este efecto, yo pido a la testera que se llame a los colegas del área específica a una asamblea general y se trabaje en este momento el documento político, porque este ámbito es netamente educativo, colegas. Colegas, vamos a pasar, vamos a dar la palabra a la comisión, por favor, para que aclare aspectos generales. Luego vamos a dar la palabra, por favor, colegas. Bien, colegas, tomaré lo siguiente. La Comisión Política ha trabajado todos esos aspectos porque entendemos que la educación, la salud, la seguridad social son temas de carácter político. La situación política define todos esos ámbitos. En ese sentido, lo que el colega exigía, lo que está debatiéndose ahora, está aquí en el documento, y se los voy a leer nuevamente, porque tal vez con el cansancio no se ha escuchado muy bien. Lo vuelvo a leer. Aspecto educativo. Exigimos que de manera urgente se mande una resolución administrativa a las direcciones departamentales para que aclaren la situación de los colegas de tercer ciclo, ya que no existe una normativa que aclare este punto en cuanto al ejercicio de su función docente y compulsa de mérito. Se sugiere que los colegas puedan compulsar para primero y segundo de secundaria de acuerdo a su área y pertinencia. Se insta al sector a organizarse para elaborar los lineamientos de lucha. Está incorporado en el documento. Estamos haciendo un debate en algo que ya está planteado. Entonces, creo que estamos debatiendo sin sentido, colegas. Colegas, ya lo ha indicado el compañero, lo ha resumido en un párrafo todo el debate que hemos llevado a cabo. Entonces, tal vez, colegas, si les vamos a ceder la palabra, que sea algo nuevo referente a lo que se ha propuesto, colegas. Entonces, en consideración, colegas. Ya, muy bien, colegas. De todo lo que se ha hablado, no hemos tocado un aspecto que estaba dentro del reglamento de debates, digo, dentro de la convocatoria. No sé, tal vez lo hemos dejado pasar, o tal vez yo no he prestado mucha atención, y mil disculpas si es así. La cuestión del día social. La salida social, colegas, ¿en qué comisión se ha discutido? En ninguna, creo. Muy bien, colegas. Entonces, en esta situación yo quisiera que se quite el rótulo de día de cobro, porque es el rótulo que nosotros le dábamos, ¿verdad? Recuperación del día de cobro. No es día de cobro, colegas, porque por el día de cobro en algunos distritos ya les han indicado que han comprado servicios del Banco Unión y ya no les dejan salir. Este debería ser, tendría que tener el rótulo de día social para los, o salida social para los distritos que tienen el derecho de ir a ver a su familia después de casi un mes, de ir a ver su salud, porque como han indicado no hay prestación de servicios de la Caja Nacional de Salud, o hacer trámites. Entonces, en esa situación, colega Rafael, si es que está ese punto, tal vez, bueno, si ya está enmarcado ahí, lo dejaríamos ahí. Si hay algún punto que se pueda aumentar, colegas, les vamos a ceder la palabra. Caso contrario, estaríamos yendo a la dispensación de trámite. En consideración, colegas. ¿Hay el punto, colega, de salida social? Ya. Entonces, se estaría incorporando el punto de la vía social para los colegas de provincia. Salida social. Ya, y colegas, se les ha repartido este documento que creemos que es importante. Que es importante porque son las resoluciones de la Confederación. Agradecemos a ellos que han venido y nos han hecho conocer. Y está, colegas, aquí como un punto que dice: restitución del día social, de la salida social para aquellos distritos que así lo necesiten. Entonces, colegas, está en el documento de la Confederación, entonces estamos solicitando que se incorpore. En consideración, colegas. Muy bien, colegas, se ha solicitado la dispensación de trámite. En consideración, colegas. Aprobado. Muy bien, colegas, yo creo que todos nos merecemos un fuerte aplauso por todo el trabajo y el esmero que hemos hecho respecto a lo que se refiere a esta segunda conferencia. Creo que las tareas ya están dadas, ya tenemos una base de datos de la mayoría de los distritos de las regionales. Entonces, colegas, vamos a pedir a todas las regionales presentes que bajen a sus células sindicales, hagan los recorridos correspondientes a las unidades educativas y hagan una réplica, tal vez, de todo lo que se ha hablado aquí. Y vamos a estar llamando a una asamblea general, ya hemos indicado, a inicios de la gestión 2017. Y bueno, colegas, si no hacemos este trabajo, vamos a haber hecho este evento, como se dice, en saco roto. Yo creo que todos tenemos esa responsabilidad. Ya no es qué hacen los dirigentes, es qué hacemos todos en beneficio de los colegas de base. Entonces, colegas, en ese sentido, estaríamos dando por finalizado este evento. Colegas, para lo cual vamos a, tal vez, entregar los certificados a los compañeros que se ha indicado que las regionales deberían dar dos nombres. Entonces, vamos a pedir a la compañera Katherine que llame a cada uno de los colegas de manera rápida, colegas, y con eso estaríamos finalizando este evento. Vamos a pasar a la premiación y también al reconocimiento respectivo a aquellos docentes que han aportado para que el día de hoy ustedes estén acá presentes y también estén acá también presentes los delegados de deporte, los equipos y demás. Es un justo reconocimiento que hace la Federación. Distrito de Tipuani, por favor, profesor Emerson William Torres. Pase, por favor. Aplausos. Profesor Samuel Ijacani Chambi. A continuación, el distrito de Sica Sica. Vamos a solicitar la presencia del profesor José Luis Mamani Calle. El Daino está en tema. Distrito de Puerto Acosta, profesor David Fernando Condori Chávez. Distrito de Puerto Acosta, profesor Eulogio Calizaya Calamani. Sica Sica. Profesor José Luis Mamani Calle. Puerto Acosta, profesor David Fernando Condori Chávez. Profesor Eulogio Calizaya Calamani. ¿Cómo está? Distrito Ancoraimes. Colegas, hay una situación. Hemos encontrado en las hojas de acreditación, y hemos sido bien serios al inicio de este evento, hemos encontrado colegas que han inflado las listas y nos hemos cerciorado. Hemos investigado y hemos encontrado colegas que han suplantado firmas que no han sido elegidos de manera democrática. Se ha indicado que estos compañeros van a pasar al Consejo Departamental de Disciplina Sindical. Entonces, colegas, yo creo que aquellos colegas que han hecho eso ameritan, colegas. Se les ha indicado a inicios del evento y era que, bueno, se retiren. Pero aún así han continuado en el evento y, bueno, pues van a pasar al consejo. Entonces vamos a dar continuidad, colegas. ¿Quieren que se dé el nombre, colegas? Ya, continuamos esto, por favor, colegas. Por favor, concluyamos con lo que se está indicando. A continuación, por favor, profesores del distrito de Ancoraimes, profesor Gervasio Bueno Quispe. Profesor Mirko Flores Cortés. Está en la federación, pues yo no puedo decir. Distrito de Chuma, profesor Rosemary Apaza Mamani. Distrito de Chuma, profesor Juan Carlos Arias Bustos. Distrito de Corocoro, profesor César Serapio Alacama Salgado. Vamos a solicitar, por favor, que cerremos la puerta. Distrito de Corocoro, profesor Marco José Luis Paredes Álvarez. Distrito de Viacha, profesor Delia Kelka Suntura. Distrito de Viacha, profesor Clotilde Mondaca Condori. Distrito de Colquén Chacoyana, profesora Norma Gutiérrez Colque. Profesor Mateo Merma. Distrito San Pedro de Tiquina, profesor Oscar Delfín Quisbenina. Profesor Daniel Tito Conde Quispe. Distrito de Huaqui, profesor Rolando Abad Limachi Gutiérrez. Distrito de Huaqui, profesora Betty Verónica Mamani Cocarico. Vamos a pasar al distrito de Quine. Profesor Gustavo Rodríguez Quirós. Profesor Rosemary Copa Flores. Distrito de Charaña. Profesor Virginia Huanca Iluri. Profesor Ronald Aníbal Quispe Ramos. Distrito Mocomoco, profesor Patricio Ramírez Tipula, profesora Graciela Mamani Pocori, distrito de Humala, profesor Samuel Edi Achumiri Moyo, profesor Iber Fernando Rojas Capu. Distrito de Coripata, profesor Marcos Salinas Condori. Profesor Pablo Huanca Ticona. Distrito de Calamarca, profesor Rodrigo Paulo Salazar Tapia. Profesor Javier Apaza Prado. Distrito de Ixiamas, profesor Ivón Nieves Cortés Santander. Distrito de Ixiamas, profesora Roxana Fernández Calzada. Distrito de Coroico, profesora Silvia Eugenia Rada Blanco. Profesora Juana Tipo Torres. Distrito de Charazani, Curva, profesor Hernán Palacio Paredes, profesor Juan Carlos Apaza Mamani. Distrito de Tacacoma, profesora Maribel Villarreal Vargas, profesor Omar Rubén Mamani Laura. Distrito de Sorata, profesor Dionisio Valencia Carvajal, profesor Beto Nicolás Vicine Quispe. Distrito de Copacabana, profesor Saturnino Álvarez Chambi, profesor Gabriel Suntura Laura. Distrito de Irupana, profesor Ángel Cruz Blanco. Profesora Ana Marta Limachi. Distrito de Batallas, profesor Javier Edgar Peñalosa Ruquipa. Profesor Carlos Wilfredo Condori Yugra. Distrito de Chulumani, profesor Ernesto Ticona Mena. Profesora Berta Robles Vidaurre. Distrito Jesús de Machaca, profesor Nelson Ajata Ajata. Distrito Jesús de Machaca, profesor Norma Quintanilla Solís. Distrito de Inquisivi, profesor José Mauricio Aduviri Quispe. Profesora Noemí Medina Mercado Isabel. Distrito Santiago de Cayapa, profesora Alicia Flores Mamani. Profesor Arnold Yuri Guzmán Maida. Distrito de la Sunta, profesor Deynor Ángel Zambrana Pérez. Profesor Juan Ramírez Quispe. Distrito de Pucarani, profesor Edwin Quispe Choquehuanca. Distrito de Pucarani, profesor Lucio Juan Mamani. Distrito de Palca, profesor, profesora Sueli Virginia Jiménez Hurtado. Distrito de Palca, profesora Marianela Otoya Quispe. Distrito Papelpampa, profesora María Elizabeth Lobo Choque. Profesor Josué Flores Pinaya. Distrito de Colquiri, profesor Hernán Canerari Choque. Profesora Janet Apaza Bautista. Distrito de Achocaya, profesora Jenny Emma Escobar Cuaquira. Profesor Miguel Ángel Arteaga Luna. Distrito de Luribay, Cintia Silva, Silvia Canaviri Gutiérrez. Distrito de Luribay, Alicia Mamani Anti. Sector Lago, profesor Jorge Hidalgo. Colegas, cuestión previa, por favor. Colegas, quiero reconocer el trabajo que ha hecho la célula sindical de la unidad educativa Pedro Domingo Murillo de Sector Lago, Distrito Achacachi, puesto que está sufriendo atropellos de su director. Yo ya lo había mencionado en el informe que se ha dado por regionales y por distritos, de que este director está haciendo cosas indebidas dentro de la unidad educativa. ¿Quién más puede decir la denuncia que... O sea, la denuncia que la misma célula sindical de los atropellos que hace este director dentro del distrito, donde hasta a los profesores molesta con toda la comunidad, organiza a la comunidad para que los docentes puedan retirarse del distrito. Él les va a informar, colegas. Colegas, tengan muy buenas noches. Profesor Wilfredo Ayahuanca, nuestro representante regional. Bueno, la denuncia lo voy a hacer en resumen, ¿no? Porque el tiempo amerita. Voy a denunciar con nombre al señor director Consto Apaz Alarico, que ya desde varias situaciones la federación ya conoce, ya hemos hecho seguimiento desde que llegó ya a ser director, ya hemos sufrido atropellos, conmemorándums, repartiendo como casino a todos los docentes. Manipula a los consejos educativos para observarnos, y lo último, con lo que ya creo que se basó el vaso, por lo que estamos luchando entre algunos colegas, ya que también ha manipulado a los nuevos que han ingresado este año, los profesores, diciendo que bueno, los profesores nuevos no conocen, ¿no?, el trabajo que se ha hecho, y además no conocen el sistema, y les manipula dándoles horas extras, dándoles las 8 horas que ha llegado a matemáticas, física, les ha dado, y con eso les ha comprado a los colegas nuevos. Y los antiguos ya estamos cansados. Desde el año pasado ya he hecho escapar a varios docentes antiguos, y con lo último que llegó es que el señor director ha golpeado a una estudiante de secundaria, a una señorita de sexto de la promoción, y yo soy asesor de la misma promoción, y hemos denunciado al señor director porque él ha roto el palo en sus piernas, ¿no?, golpeándola, dejando moretones, y él está encubriendo esta situación con toda la comunidad. Hemos denunciado con el mismo el portero, que es el mismo comunario, es autoridad del pueblo, denunció la situación, pero él está tapando esta situación y al final hemos llegado a denunciar al mismo distrital de Achacachi y bueno, creo que ha manipulado todas esas influencias, ha manejado y ya nos ha amenazado a mi persona, a dos profesores más y al portero que estamos siguiendo la denuncia, en botarnos de la unidad educativa. Nos han dado 24 horas para retirar la denuncia, nos han amenazado incluso de que tienen amistades en la federación, nos van a observar, nos van a, bueno, cortar nuestros ascensos, nos van a privar de muchas situaciones porque hay ex profesores metidos ahí, jubilados de la comunidad, y ellos están amenazándonos, ¿no? Ya no nos dejan trabajar, nos sacan de las clases a la profesora, más que todo lo han sacado de una clase, llevándola en el patio como un juzgado, le han armado a ella solita, porque yo estaba aquí en la conferencia el día de ayer y hoy día la profesora ya estaba asustada, ya no quería ir a trabajar, pero llamándole, apoyándole, dijo que ella va a seguir con la denuncia, no va a tener miedo y por eso también estamos apoyando como célula sindical. Vamos a seguir esta situación y queremos que ustedes también conozcan, porque no sabemos cómo va a terminar esta situación, pero la federación ya tiene conocimiento y esperamos que siga tengamos el apoyo de toda la federación y el mismo que este congreso tenga conocimiento de la situación. Y no podemos permitir que esta clase de directores manipulen, nos amedrenten con quitarnos el cargo, quitarnos horas, privar nuestro ascenso de categoría y todo aquello, ¿no? Entonces queda hecha la denuncia, ya estamos cansados de esta clase de directores y de esta clase también de profesores que se dejan manipular, más que todos los nuevos que ingresan teniéndole miedo al director y haciéndose comprar con horas, ¿no? Y quitándonos a los antiguos las horas. Muchas gracias, colegas, muchas gracias por su atención. Muy bien, colegas, vamos a indicar lo siguiente. Es cierto, y en su momento se le ha indicado al profesor Consto. Ya aquí en la federación, siendo institucionalizado recién, ya ha venido 3 veces. Y creo que esta ha sido la gota que ha derramado el vaso. Yo le agradezco al colega la valentía que él tiene, nosotros lo vamos a respaldar en la parte judicial y a las instancias que lleguemos, colegas. Y creo que esa debería ser la fortaleza que debemos tener todos nosotros. Y no ser serviles a las autoridades y en pocas palabras hacer lo que ellos quieren por ciertas prebendas. Entonces en esa situación, colegas, un fuerte aplauso para el compañero y hay ese compromiso por parte de la federación que lo va a respaldar en las instancias que correspondan. Colegas, creo que es necesario, alguien lo decía o muchos decían, que se lea el nombre de los dos colegas que han entrado a la unidad aquí con firmas que no corresponden. ¿Por qué, colegas? Porque también creo que están en la lista para recibir los certificados. Entonces no es justo. Es la unidad educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz del distrito de Achacachi. Estamos viendo aquí que están firmando doble y han venido testigos que han indicado que no son sus firmas. Entonces, estos colegas van a pasar al Consejo Departamental de Disciplina Sindical. Y no vamos a dar el nombre por respeto, ya se ha indicado la unidad educativa. Entonces, en ese sentido, creo que cada uno va a asumir sus acciones. Entonces, vamos a pedir a la compañera Katherine que en esta unidad educativa, que es Achacachi, Mariscal Andrés de Santa Cruz, no se entregue los certificados correspondientes. Vamos a dar continuidad, por favor. Vamos a hacer la entrega del certificado a la profesora Sandra María Ortuño Huanca. Profesor Salomón Paco Quispe. Del distrito de Patacamaya. Muy bien, colegas, volvemos a reiterar. Tenemos un compromiso grande, voy a hacer lo más breve posible, creo que todos hemos hecho un esfuerzo, felicitarles, colegas. He visto a muchos que han dado su máximo esfuerzo, les agradecemos por su participación. Y bueno, pues, colegas, creo que el Magisterio de Provincia siempre ha sido el puntal y la fortaleza que ha tenido el Magisterio Urbano de La Paz. En ese sentido, colegas, con estas breves palabras, damos por finalizado este evento de la segunda conferencia de provincias, colegas. Colegas, ayúdenme a decir, ¡viva el Magisterio Unido del Departamento de La Paz! ¡Viva el escalafón y la educación única, fiscal y gratuita! Muy bien, colegas, se les indica que en la puerta se les va a entregar los certificados, así que no se vayan todavía, hagan una fila, entregan el credencial y se les va a entregar el certificado correspondiente. Colegas de la Troncal Copacabana, distritos Puerto Pérez, Batallas, Pucarani, Tiquina y Copacabana, también sector Lago, se les solicita que vengan aquí adelante para firmar el acta de asistencia a este evento, colegas. Colegas regionales y delegados que hayan participado de esta conferencia. Segunda conferencia del Magisterio Urbano de La Paz.